Wolfgang Amadeus Mozart nació y creció rodeado de música. Su padre, Leopoldo, violinista y compositor, descubrió pronto el talento prodigioso de su pequeño. A los 3 años, Wolfgang ya tecleaba el clave. A los 4, tomó clases de piano con su padre. A los 5, compuso conciertos. Y a los 8, escribió una sinfonía. Mozart era el niño prodigio más increíble de la época y su padre no dudó en explotar rápidamente sus extraordinarias cualidades musicales. Junto con su hermana, Leopold, Mozart paseó a su hijo por las principales cortes de Europa, asombrando a los oyentes y cosechando grandes éxitos. En estos viajes, el pequeño Mozart asimiló los estilos que escuchaba y comenzó a componer por sí mismo. Según se afirma, podía improvisar variaciones de temas de media hora sin repetirse. Siempre al servicio de mecenas adinerados, su temperamento explotó en 1781. Tras discutir con su protector, el príncipe arzobispo de Salzburgo, marchó a Viena con una patada en el culo, en palabras textuales del propio soberano.